Teseo 103.3. Bueno, ya estamos listos y listas. Acá estamos cuatro personas en el estrecho estudio de Radio Deseo, porque vamos a ofrecerles un tremendo debate. Es un debate sobre el Facebook y las redes sociales. Estamos con gente teóricamente muy solvente para darnos muchos elementos. No se trata de concentrarnos en el escándalo de Zuckerberg y, digamos, dueño de Facebook, sino ir un poquito más allá en el análisis. Porque este escándalo lo que está haciendo es poner sobre la mesa algo que estaba ya ahí presente. Les cuento que he dudado muchísimo de cómo titular este debate, así que me he servido de un libro de Michel Foucault, escrito cuando no existían las redes sociales, el libro Vigilar y Castigar, porque ya les voy a explicar más adelante por qué yo llamaría a este debate Vigilar y Vender. Vigilar y Vender, o Vigilar, Exhibirte y Vender. Está en este debate Eliana Quirós, ciberactivista. Quiero presentarla de todas maneras como exfuncionaria de Agetic y hay que arme un poquito con ella, le voy a explicar luego por qué. Está Javier Badani. Javier Badani, junto a otras personas, lanzaron La Pública, que es realmente un espacio en las redes muy lindo, muy interesante. Javier es un hombre con mucha vocación democrática, ha dictado algunos talleres con mucho éxito en la Virgen de los Deseos. Ojalá muy pronto vuelva a dictarlos. Bienvenido, Javier. Gracias. Está nuestro fiestólogo, sociólogo, el futuro de la sociología boliviana. Está como facebookero, porque el Facebook es, digamos, una plancha más democrática que otras para lanzarse al análisis social. Daniel Mollericona. Bienvenido, Daniel. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, empezaremos con Eliana. Eliana, hermana, ¿por qué te has ido de Agetic? Bueno, antes, para un poco condimentar el perfil, también soy parte de La Pública, he sido parte de, Javier me ha invitado, del primer año de La Pública, he sido asesora web, ciberactivismo y algo más. Entonces, siempre he estado relacionada con temas de Internet y sociedad. No siempre, hace unos 8 años. Es por eso que me han invitado a la Agetic. Me han invitado no porque sea del partido de gobierno, no soy masista y no tengo ninguna afiliación política partidaria. ¿Tampoco eres su prima, su vecina, su comadre? No, nada. A Nicolás. ¿Cuánto tiempo has estado en Agetic? Un año y tres meses. A ver, Agetic es la agencia de gobierno electrónico del gobierno del Estado plurinacional. ¿Has estado un año y tres meses haciendo qué? Era jefa de gobierno electrónico. Jefa de gobierno electrónico. ¿Me equivoco? O sea, jefa de gobierno electrónico. Jefa de unidad, sí. ¿Me equivoco o Agetic funciona en las ex instalaciones de USAID? Ya no. En la época en la que yo estuve trabajando, sí. Ahora entiendo que sí. Full oficinas, debe ser full lujo. Sí, no. La verdad es que hay algunas cosas fenomenales como infraestructura, pero hay algunas cosas que se habían deteriorado seriamente. Yo quiero así lanzar mi voto de protesta, de indignación. Porque Agetic quiere poder vender mis datos como ciudadana boliviana. Porque Agetic es que va a comprar, es que va a vender los datos. No voy a vender yo, no es que va a venir aquí a mí la lotería a comprarme mi dirección, mi edad, mi estado civil. No, Agetic va a vender mis datos. Y resulta que estamos pidiendo desde enero, ¿verdad, Daniel? Desde enero. Estamos pidiendo poder hacer una radio documental en Agetic. Hemos hecho radios documentales hasta en el matadero municipal de La Paz, donde está prohibido que entre nadie, porque el público tiene derecho a saber. Si ellos tienen derecho a vender los datos de los ciudadanos y las ciudadanas, Radio Deseo tiene derecho, con los compromisos que quieran. No me vas a mirar feo, vas a venir de buen humor. Van a entrar estos equipos, no van a salir estos equipos. Hemos pedido una radio documental a Agetic 1000 veces. Nos ralean, nos hacen volver a llamar. ¿Qué están escondiendo? ¿Armas químicas? No lo sé. Mira, yo estoy hace un poquito más de un año fuera de Agetic. Yo te puedo contar un poco el periodo en el que estuve. Después, sí mantengo alguna relación con algunas de las personas. y conversamos algunas veces, pero normalmente no trabajamos de temas muy específicos laborales, sino de temas generales. Es decir, ya, de pero temas Eliana, de no salgas libres. Así diplomáticamente no. Del asunto. No. O sea, tú mantienes muy buenas relaciones con Agética. No. Ni malas ni buenas. Oficialmente. No hay eso. Oficialmente no hay eso, ninguna. Eliana. ¿Cuál es no tu punto ninguna... de vista sobre Agética? Ah, sí te puedo dar mi punto de vista. Yo creo que es una agencia técnica que lo que está intentando principalmente es modernización del Estado, o más bien una cosa más chiquita que simplificación de trámites. ¿Por eso tienen derecho de cerrar las puertas al periodismo? No, porque solo no van donde el Jimmy Turri, que les dice, hablen lo que quieran, muchachos, que, sí. Que este canal está garantizado con plata del MAS. Eso es algo que tienes que preguntarle a Agética. Yo no puedo hablar ahorita por Agética. Ya no soy funcionaria. Incluso cuando estuve como funcionaria... Pero puedes hablar de Facebook, sí, aunque no eres funcionaria, sí, de Facebook. Sí, correcto, porque es un tema público. Yo puedo hablar... Agética es también público. Sí, pero no te puedo decir por qué no dejan entrar a ¿deberían a dejar? Galindo. Claro que sí, por supuesto, a cualquier periodista que lo solicite. Es mi punto de vista, no solamente con Agética, con cualquier institución pública. Cualquier institución pública... tiene que estar abierta. ¿Cuál no es solo la a los fantasía medios que me hago yo? Y se los digo directo a los de Agetic. La fantasía que me hago yo es que en Agetic han metido a sus troles, o no sé cómo se llama, a sus fantasmitas de Facebook, a joder en el Facebook. Porque es obvio que el MAS está metiendo perfiles falsos en el Facebook para generar debates falsos, para generar percepciones ciudadanas falsas, para de alguna manera incluso lanzar todo tipo de insultos. No solamente es para defender al gobierno, es también para generar cierta atmósfera en las redes, en perfiles, en digamos en perfiles de Facebook que tienen mucho peso. Entonces yo creo que quieren ocultar eso. Esa es mi hipótesis. ¿Había eso cuando tú estabas? No, yo no vi nada de eso. Sin embargo, creo que tienes todo el derecho de que esa hipótesis que tienes sea corroborada o no, y deberían abrirte las puertas. Obvio. Y deberían dar más allá de pública. Simpatías o antipatías. Totalmente. Puede que no les guste María Galindo, si no me interesa gustarle, claro, a nadie. Claro, no es un tema de gustos. No es un tema de gustos. Es un tema de derechos. Es un tema de derechos, acceso a la información. Está también Javier Badani. Javier, ¿qué piensas tú de Agetic? Después nos vamos a meter con el Facebook. A ver... Bueno, es un tema bien complicado, ¿no? O sea, a mí me parece muy interesante las cosas que están haciendo. Por ejemplo, el tema de la firma digital, el tema de poder hacer los trámites que sean más sencillos para el ciudadano. Pero obviamente despierta susceptibilidades tanto el hecho de que depende, por ejemplo, del Ministerio de la Presidencia. No digo que esté bien o esté mal. A mí me despierta susceptibilidades que esté... O sea, que su cabeza de sector sea el Ministerio de la Presidencia y que esté muy cercano a la vicepresidencia... Porque el Ministerio de la Presidencia es un ámbito más político, ¿no? Y yo creo que lo que necesita es transparentar más la información que tiene y las actividades que hacen dentro de Agetic. Pero esto no quita credibilidad a lo que están haciendo. Por eso digo que es un tema que va a despertar mucha roncha. No solamente va a seguir despertando más ronchas con el tema de los datos que se están hablando ahora, cómo va a funcionar como una plataforma... Pero yo creo que dentro de Agetic debían tomarse con más seriedad el tema de transparentar su función, su trabajo hacia la ciudadanía, justamente para evitar estas susceptibilidades. No creo yo que desde Agetic se estén creando este ejército de troles. Yo creo que hay otros ámbitos. Ministerio de Comunicaciones, es mi otra hipótesis. No, que también está cerrada, ¿no? Tampoco se te cuento que mucho. En el caso de Amanda Dávila, en la gestión de Amanda Dávila, yo entré a hacer una radio documental con un montón de equipos. La única que se opuso fue Claudia Espinosa. Descubrí que ahí, o sea, tienen una infraestructura impresionante. Se dedican a hacer un montón de cosas que no son su trabajo. Y me cortaron la luz in situ, cuando ya estaba allí. Pero yo pues soy una pendeja. O sea, agarré el celular y continué transmitiendo vía celular. Entonces he entrado incluso al Ministerio de Comunicaciones con Amanda Dávila, que era un perfil muy diferente que la actual ministra, ¿no? Para ponerte un ejemplo de dónde hay acceso, ellos deberían abrir la puerta. ¿De dónde debería? Javier Badani ha puesto un punto interesante. ¿De dónde debería depender la Agetic? A mí también me ponen los pelos de punta que dependa de un señor como Rada, que cree que estamos en una guerra. Bueno, mira, el país tiene una cosa bien interesante. No sé si Eliana quizás me pueda corroborar o desmentir lo que digo, pero ya desde el comienzo, desde los inicios de Internet en Bolivia, se creó la base, o sea, en la vicepresidencia. O sea, era en la época de Vic, de... ¿Con el chip? ¿Qué se llama? El Víctor Cárdenas, era vicepresidente. Entonces, como el país no tenía tantos recursos, no había una universidad que tuviera la posibilidad, capacidades para poner este sistema, se hizo en la vicepresidencia, ¿no? Porque se abrieron las puertas ahí. Es el país, uno de los pocos países en el mundo, creo que, cuyo internet está centrado dentro de una vicepresidencia. Entonces ya desde ahí te puedes dar cuenta de este tema, ¿no? Yo creo que AGTIC debe ser un perfil mucho más técnico, muchísimo más técnico, ¿no? Yo creo que ahorita se tiende a dar una mirada más política. Yo creo que es también, y mira la importancia de las redes sociales. Si uno sigue, por ejemplo, la cuenta de Nicolás Laguna en Twitter, te vas a dar cuenta, él tiene todo el derecho de expresar sus posiciones políticas, como cualquiera de nosotros, pero no deja de formarse uno una imagen de esa persona a través de los comentarios que tiene en Twitter, y básicamente son muchos atacando a la oposición, digamos, ¿no? Entonces, mira, no digo que esté bien o esté mal, lo que digo es que formas un perfil a partir de tus publicaciones, tanto en Facebook como en Twitter, y yo creo que una autoridad debe tener un poco más de cuidado. Un periodista que trabaja en el área de sociedad no puede estar poniendo una foto de una pelada en su página de Facebook, porque es totalmente contradictorio. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con esos temas, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ahora vamos a entrar a que ustedes nos expliquen, después vamos a entrar los cuatro en rueda. ¿Qué es lo que ha pasado la semana pasada con Facebook? No para que nos dediquemos todo el programa a analizar esto, sino para que esto nos dé pie a entender realmente qué son las redes. Antes de darles voz a ustedes, Idoia Romano hizo un excelente programa el viernes pasado sobre este tema. Y ella sacó este audio de la BBC que intentaba explicar. Vamos al audio, por favor, y luego tenemos a nuestros dos Made in Bolivia que nos expliquen también algunos elementos más. Los psicólogos definen la personalidad como una combinación de tus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Y con cada clic, Facebook te conoce cada vez mejor. Sin embargo, es ilegal que los anunciantes en Facebook se dirijan a ti en función de tus rasgos de personalidad. Lo que aún no es ilegal es que lo hagan en función de tus intereses, por ejemplo, a qué películas les das me gusta o a qué celebridad sigues. Pero, ¿y si hubiera otra manera? La compañía Cambridge Analytica utilizó un algoritmo capaz de crear perfiles psicológicos de los usuarios a partir solo de sus interacciones de Facebook. ¿Cómo funciona? La prueba de personalidad de los cinco grandes ha sido utilizada por psicólogos durante años. Te puntúa en cinco rasgos principales. Apertura al cambio, ¿estás dispuesto a vivir nuevas experiencias? Escrupulosidad, ¿qué tan perfeccionista eres? Extraversión, ¿te encantan las fiestas? Amabilidad, ¿eres solidario? Inestabilidad emocional, ¿te preocupas o te enoja fácilmente? Mezclados, estos rasgos amplios clasifican a las personas en tipos de personalidad. Por ejemplo, esta es una personalidad aventurera. Es abierta, un poco neurótica y ama la variedad. O un protector, agradable, extrovertido, piensa en los demás. O una ejecutiva, concienzuda y abierta, es una líder natural. ¿Y el algoritmo? Varios estudios dicen que es impresionantemente preciso. Con solo 10 me gusta, puede deducir qué tipo de persona eres mejor que tus compañeros de trabajo. Con 150 me gusta, es más preciso que tus padres. Y con 300 me gusta, es mejor para predecir tu personalidad que tu pareja. Pero todos los días compartimos mucho más que me gusta. Nuestra huella digital es una enorme red de publicaciones, enlaces compartidos, mensajes, fotos, que proporcionan a Facebook más información sobre quiénes somos. Cambridge Analytica fue contratada por la campaña del presidente Trump para las elecciones estadounidenses de 2016. El ex jefe de la compañía, Alexander Nix, afirmó antes de las elecciones que predijo el puntaje de personalidad del modelo de los cinco grandes de cada adulto en Estados Unidos. ¿Pero qué hicieron con toda esa información? En Facebook se publicaron cientos de anuncios cada día dirigidos a tipos de personalidad específicos. adaptados a los miedos, necesidades y emociones más íntimos de las personas. Por ejemplo, una de las promesas clave de Donald Trump era defender la segunda enmienda, el derecho individual a portar un arma. Entonces, el puntaje de los 5 grandes de un usuario dictaba qué anuncio aparecía en su muro. Por ejemplo, la aventurera, la persona de mente abierta, a menudo impulsiva, a veces nerviosa, podría haber visto algo como esto. Un anuncio con el mensaje de que la libertad debe estar protegida de amenazas externas. O para el protector, el guardián, un anuncio como este, que sugiere que las armas son esenciales para cuidar a los demás. Y finalmente, la ejecutiva, la planificadora de pensamiento racional, recibe un mensaje sobre cómo proteger a su familia y su futuro. ¿Pero puede el Big Data ganar una elección? Cambridge Analytica afirma que sí. Dice que fueron sus datos e investigaciones los que le dieron al presidente Trump el margen ganador. Pero eso es casi imposible de probar. Nadie puede rastrear en retrospectiva quién votó de qué manera debido a qué anuncio. Hay demasiadas variables. Los partidos políticos de todo el mundo considerarán las lecciones de Cambridge Analytica. Las posibilidades del Big Data están ahí afuera. ¿Pero cambiarán los anuncios que veas tú en las próximas elecciones? ¿Y esos anuncios lograrán cambiar tu opinión? Y le pasamos la voz primero a Javier Badani y luego a Eliana Quirós. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué ha destapado este, bueno, escándalo de Cambridge Analytica? Que quiero además dejar claro que Idoya lo dejó muy claro la semana pasada. Cambridge Analytica no solo ha actuado en las elecciones en los Estados Unidos, sino en elecciones en varios países del África, países claves de materias primas. Entonces, Javier. Sí, bueno, primero quiero decirte que me ha encantado que traigas ese libro de Foucault, porque es justamente lo que iba a mencionar, Vigilar y Castigar, porque estamos viendo con esta irrupción de los temas digitales, justamente que este tema de invasión de los espacios privados, justamente lo que mencionaba ahí en el libro de Foucault. Pero primero, básicamente, ¿cómo gana Facebook o Twitter, las redes sociales, dinero? Con nuestros datos. O sea, nosotros, ellos nos ofrecen un servicio gratuito y a cambio nosotros les damos nuestros datos. Ojo, nuestros datos no significa solo los datos que has puesto a la hora de registrarte. Tu nombre, edad, ciudad, sexo y se acabó. No. Más bien ahí comienza la explotación de tus datos. Como decía el reportaje, cualquier foto que subes, cualquier perfil que visitas, las cosas que estás escribiendo, incluso si las has borrado después, no las hayas publicado, son datos que estas herramientas utilizan. Cuando usas un servicio de mensajería, las llamadas que haces, los textos que escribes, todo está registrado. Google, el buscador, pones Bahamas. Cualquier palabra, todo se va registrando y se va armando como un perfil tuyo dentro de internet. ¿Qué hacen estas empresas? Lo que hacen es, van a los anunciantes, les dicen, muy bien, ¿tú qué vendes? Pañales. Muy bien, yo tengo aquí un perfil de la gente que está en Facebook, a las cuales tú puedes llegar con tu producto de pañales. ¿Cómo? Sabiendo justamente todos estos datos que tú has ido dando y que han ido formando un perfil tuyo. No solamente un perfil, sino también un perfil psicológico también y un perfil de posible cosas que te puedan interesar. Entonces, estamos engordando estas empresas de esa manera con nuestros datos. Pero a ver, Javier, ¿por qué el Congreso de los Estados Unidos cita a Zuckerberg para que explique su relación con Cambridge Analytica cuando todo eso que tú lo estás explicando es normal, digamos? Claro, el tema ahí son, básicamente, esto ya comenzó hace tiempo con el tema de la supuesta injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, que usaron las plataformas de Facebook para generar, digamos, noticias falsas, para cambiar la percepción de los votantes. Entonces, ahí ya empezó un poco a fijarse el poder político en el tema de Facebook, en el tema de las redes sociales. Hay que entender que todas estas nuevas paradigmas digitales son nuevos, incluso para los poderes tradicionales que están mal parados ahorita, no saben cómo funcionan, están tratando de poder equipararse a ellos. Entonces, ahí ha comenzado, y después con lo de Cambridge Analytica, que ha sido un mega escándalo con los datos que se han vendido, ¿no? De 80 millones son. Sí, pero no se han vendido. Claro, sí. Pasaremos a Eliana. Eliana, ¿quieres explicarnos qué es lo que ha sucedido? Es lo que dice Javier. Básicamente hay una empresa que se llama Cambridge Analytica que le pide permiso a Facebook para hacer estudios con la información que hay ahí. Facebook le dice que ok, y entonces ponen una plataforma en Cambridge Analytica donde entraban los votantes, las personas, usuarios de Facebook, que le dicen, ¿está usted de acuerdo en compartir su información y la de sus amigos con nosotros? Y la gente, como nunca leemos, decimos sí. Y ahí comienzan a responder algunas preguntas, pero además jalan toda la información de me gusta, etcétera, ¿ya? Hay varias cosas que son irregulares, aunque tú dices es normal, en realidad es legal porque firmamos un contrato con Facebook y es por eso que lo llaman a Mark Zuckerberg a la audiencia con las asambleístas. En primer lugar, que no es tan normal que se pida el acceso a la información de tus amigos. O sea, tú puedes decidir por tu información, pero ahí estás decidiendo sobre la información de tus amigos. Algo extraño. Segundo, hay un efecto sobre valores democráticos que no se puede determinar y que, de hecho, Facebook se ha dado cuenta que había ya una afectación más allá de lo legal y lo correcto y ha anulado el permiso a Cambridge Analytica meses antes. Pero Cambridge Analytica, ¿tú dices que no ha habido una relación comercial? Que Facebook no ha tenido un contrato comercial oneroso con Cambridge Analytica. No, Cambridge Analytica lo que hace es estudiar, no con Facebook también, no hay que confundir eso, no es que Cambridge Analytica es solamente una entidad de investigación, en realidad es una agencia de publicidad y de se llama Data Science, o sea, de análisis de datos, ha comprado otras bases de datos, no solo lo hace con la base de datos de Facebook, compra otras, pero con Facebook llegan a algún acuerdo, entiendo, no es comercial, por lo menos no se sabe que sea comercial, y lo que hacen es darle permiso para hacer una investigación. Ahora, todo lo que se necesita, el dinero que se necesita, porque sí hay mucho dinero en medio, el dinero que se necesita para pagar a tanta gente por tanto tiempo para hacer un modelo matemático y testearlo con la información que tienen, ahí sí cuesta. Pero en realidad Cambridge Analytica accede a los datos porque le solicita a los usuarios en Facebook acceder a su información. Ahora, hay una cosa interesante, perdón, que tenemos que tomar en cuenta. Si bien, por ejemplo, Facebook almacena tus datos, es bien interesante que, por lo menos en Estados Unidos, hay unas 3,000 empresas que se llaman brokers de datos, o sea, intermediarias de datos, uh-huh, que es igual recopilan información y venden incluso a la misma Facebook. O sea, para que nos demos cuenta de la importancia y de lo peligroso que es este tema. Y de la comercialización, claro, ¿no? Excesiva de los datos. Claro. Ahora, miren, pasaremos ya a la parte de, digamos que queda más o menos claro qué es lo que ha sucedido. Tú dices, no se sabe si ha sido una transacción económica porque Cambridge Analytica ha entrado y ha hecho el contrato con cada uno de los usuarios y las usuarias, sí, de Facebook. Correcto. De manera directa. Correcto. ¿No es cierto? Sí. Pero Zuckerberg es el interpelado porque eso es posible. Es posible, él se da cuenta de que hay algo irregular, lo anula el contrato, pero la base de datos en Cambridge Analytica continúa siendo utilizada. Claro, y esas personas siguen ahí. Pero además, creo, lo último, además aprovechan esta audiencia para pasarle facturas en el sentido no comercial, sino facturas en este sentido de dudas que tenían públicamente acerca de ciertas cosas que pasan en Facebook. Por ejemplo, el tratamiento de discurso de odio. Eso ya no tiene que ver con Cambridge Analytica. Tiene que ver con temas que están pasando en las redes sociales, específicamente en Facebook, y que no tenían respuesta pública. Entonces comienzan a hablar, por eso escuchamos de tantos temas y no solamente del caso específico de Cambridge Analytica. Bueno, vamos a entrar entonces a la parte, digamos, más política. ¿Por qué usamos las redes? ¿Qué son las redes? Y ahí sí yo quiero, ahora sí, usar el libro de Foucault. Foucault se dedica en los años 70, cuando publica este libro, Vigilar y Castigar, cómo se vigila, cómo se construye la vigilancia y el castigo en la sociedad, y hace un análisis del panóptico. Y eso es impresionante, ¿no? Hace un análisis del panóptico. Facebook sería una especie de panóptico, una especie de cárcel, desde mi punto de vista. Pero no es un panóptico al que te mete nadie, sino que te metes tú voluntariamente. Leeremos lo que nos dice del panóptico Foucault en la página 205, el panoptismo, ese es el capítulo. Para ello, Bentham ha sentado el principio de que el poder debía ser visible e inverificable. Visible, el detenido tendrá sin cesar ante los ojos la elevada silueta de la torre central de donde es espiado. Inverificable, el detenido no debe ser jamás, si en aquel momento se le mira, no debe saber jamás, perdón, si en aquel momento se le mira. O sea, tú no percibes la vigilancia, pero debe estar seguro de que siempre puede ser mirado. Bentham, para ser imposible de decidir si el vigilante está presente o ausente, para que los presos desde sus celdas no puedan siquiera percibir una sombra o captar un reflejo, previó la colocación no solo de unas persianas en las ventanas de la sala central de vigilancia, sino de unos tabiques en el interior que le cortan en ángulo recto, y para pasar de un pabellón a otro, en vez de puertas, unos pasos en zigzag, porque el menor golpeo de un batiente, una luz entrevista, un resplandor en una rendija, traicionarían la presencia del guardián. El panóptico es una máquina de disociar la pareja, ver, ser visto. En el anillo periférico se es totalmente visto. Sin ver jamás en la torre central, se ve todo sin ser jamás visto. Es genial, es Foucault. Y eso es Facebook. Pero mira, justamente eso te iba a decir. Porque una de las cosas que habla Foucault es la normalización, ¿no? O sea, el poder que normaliza. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un parangón con eso, con las redes sociales o internet, plataformas digitales, de esta sociedad autodisciplinaria que se enfocaría en la detección de anomalías humanas. ¿A qué me refiero? Estaba investigando un poco y estaba viendo algunos estudios que están señalando que el futuro ahorita de las plataformas digitales a lo que van a apuntar es una batalla por el tema laboral. ¿Qué significa? Ahorita nos hacen perfiles, pero digamos para vendernos, qué sé yo, peluches, un viaje a Tahití y que van. No sé, hermano, ¿para qué más? ¿No? Yo no sería tan pero, para mira, ganar elecciones. Pero ahora los perfiles son para temas laborales. O, por ejemplo, si tú quieres sacar un préstamo, pues se va a armar un perfil, por ejemplo, en Facebook, para ver cuán confiable eres. Según, para sacar visa a los Estados Unidos. Claro, exacto. Y justamente he revisado unos artículos en los que Facebook ya recibió una patente para autorizar y autenticar a un usuario en solicitudes de préstamos. Es decir, que nuestros comportamientos podrían en un futuro influir nuestras perspectivas de préstamos. Y lo mismo en el tema laboral. Entonces, cabalito. Ahora sí quisiera una ronda entonces de intervenciones. Vamos con Daniel Mollericona. ¿Cómo introducirías tú este debate del Facebook como el panóptico que denunció Foucault? Yo creo que en el panóptico se refiere a una estructura, ¿no? Más que toda la estructura arquitectónica. Entonces yo creo que eso es lo que pasa de Foucault, de lo que él ha vivido en ciencias redes sociales, a lo que pasamos ahora, donde no es una estructura fija, donde no la ve, o sea, eso no me dice la primera parte que has leído, dice es una estructura visible o inverificable, ¿no? En este caso no es lo visible, ¿no? Nosotros ya no la vemos como tal, no vemos tanto la estructura, o sea, esa visibilidad de ver algo, porque en el panóptico el miedo de que te estén viendo es lo que trabaja, ¿no? Que alguien siempre te está observando, porque vos ves el panóptico como estructura, pero en las redes sociales vos ya no lo ves, porque es una pantalla que más bien te mira y vos tienes la apariencia de que miras. Y eso es, yo creo, lo que pasa un poco más lo que sería el panóptico, porque vos tienes la apariencia de que estás mirando a otras personas. O sea, te sientes en una forma, en una estructura como un vos, boyer, como digamos. Vos eres como un panóptico, o sea, ficticio, yo me imagino, porque vos tienes la capacidad de ver los perfiles. Yo puedo ver el perfil de Javier Badani, de Eliana Quiroz, y aparentemente ella no me mira. Entonces yo tengo esa idea muy turbia igual de que yo puedo estar mirando sin que me miren, pero a la vez nos hace olvidar ese punto que ahorita estamos tocando, de que en realidad nos están viendo a nosotros a través de lo que nosotros vemos. Yo creo que ese punto es lo que pasando un poquito de lo que es el Foucault, y luego ya yendo a la estructura del poder, yo creo que lo que ha dicho ahorita Javier, el empleo sí, eso es todo, solo es el empleo, y más que todo la estructura política, creo que es lo más interesante ahora con el caso de Donald Trump y todo de Cambridge Analytica, sería que en Bolivia los perfiles de Facebook igual se diferencian. Yo estaba revisándome el trabajito que ha hecho Eliana Quiroz con el CIS sobre Bolivia Digital, y el artículo que más me ha sorprendido y me ha interesado es el que dice la reproducción de las diferencias, las desigualdades a través de esto, de que va generando, en realidad no es que teniendo internet todos, teniendo computadoras, hay internet en Bolivia, hay computadoras, pero la calidad de uso, hay una diferenciación en eso, no todos usamos igual las redes sociales. Y entonces eso yo quiero, a continuación voy a decir, yo quería más bien como puntualizar en este punto, ¿quién usa las redes sociales y cómo la usa? Tal vez para generar un debate. Y en Bolivia no todos usamos igual. Y yo creo que la idea va a eso, a que no solo los jóvenes ya la utilizan, pero cómo utilizan esa población votante igual fuerte que puede generar cambio en las nuevas elecciones, por ejemplo, que ahora se vienen, ¿no? No solo son los jóvenes. Eliana, ¿qué debates políticos devienen de este nuevo proceso, de esta nueva evidenciación, o sea, poner en evidencia lo que realmente es, en este caso, Facebook? Lo que está en juego en Internet desde el inicio de la creación de Internet y la socialización, digamos, de Internet, son nuestras libertades. Yo no lo veo como menor, que sí me parece muy grave lo que pasa en las elecciones, pero yo no veo como menor que afecte nuestras decisiones económicas. Es decir, estaba hablando la anterior semana con un señor que trabaja en temas de nutrición, y él me explica que, por ejemplo, se ha deteriorado en general en el mundo la forma en que nos alimentamos, porque antes comíamos de una forma un poco más, digamos, más localizada, más con productos de los lugares, y ahora tendemos a comer cosas más bien procesadas. Ha pasado con la quinoa. Antes la gente comía de la zona de producción de quinoa, comía quinoa, ahora comienza a tener un precio internacional. Primero, prefiere vender, y segundo, prefiere comer fideo. Y entonces estas decisiones están intermediadas por propaganda, por publicidad de grandes empresas que intentan cambiar tus opciones económicas. Entonces, ahí también está en juego nuestra libertad. Creemos que decidimos ciertas cosas al comprar o este cuaderno o el otro cuaderno, pero en realidad la decisión probablemente de no comprar el cuaderno no está presente ya. O sea, hay temas que en el consumo mismo de los productos y los servicios que pagamos tienen que ver con libertad. Mucho más evidente en lo que estamos viendo ahora con las elecciones, porque ahí sí hay un acto de votación. Yo voy y elijo este, hago X acá o hago X acá, y ahí es evidente que hay una elección. Ahí también se está intentando afectar una libertad de voto, una libertad de elección. Todo el tiempo estamos viendo afectados en nuestro comportamiento estas libertades. Entonces, al fondo lo que tú miras es que en realidad las empresas tratan de moldear nuestra forma de elegir para vender más. Los políticos están tratando de influir, de manipular inclusive, nuestra toma de decisiones. Eso es lo que está en el fondo. Y no nos damos cuenta. Creo que, en parte, en lo que has leído de Foucault, hay mucho de verdad y se está completando la historia. ¿Por qué? Ahorita no nos dábamos cuenta que nos estaban vigilando. Este es el momento en Bolivia y en el mundo, que nos estamos dando cuenta y nos estamos asustando de lo vigilados que vivimos. Estoy hablando con gente de usuarios más comunes y están espantados. Todo el mundo está entrando en paranoia, dicen, pero nos ven todo, saben todo de nosotros. Entonces, ahorita estamos completando, ¿no? Completando esta mirada que tú mencionabas, que somos conscientes de que nos vigilan y nos da miedo eso. Pero seguimos ahí y no encontramos la salida. Decimos, ¿nos salimos de Facebook? La gente que tiene una cuenta de 5 o 3 años y que tiene una actividad más o menos importante en Facebook, ¿estará dispuesta a salirse de Facebook? ¿Es esa la solución? ¿Es solo Facebook el que nos está mirando? ¿No además, será no Twitter, se está, Gmail, no se Hotmail? Está dando la suspensión de cuentas de Facebook a una escala que se convierta en una pero noticia. Digamos que sucediera. Es que sin estar en Facebook ya no nos vigilan, solo Facebook nos vigila, no es verdad. Todos los servicios gratuitos, entre comillas, en Internet, en realidad están comercializando nuestros datos. O por un lado están procesando la información y hacen algún servicio, o la venden como bases de datos. Entonces, a cualquier servicio que se te ocurra, Facebook, Skype, Twitter, lo que quieras, ¿no? Hotmail, lo que quieras. Todos están comercializando nuestros datos. Entonces, la solución es salirse de Internet, es salirse de todos los servicios. Es posible hacer eso. Entonces, ahí hay como muchos temas complicados para una toma de decisiones de un ciudadano que quiere tener una vida privada, sana, ¿no? Digitalmente, privada, y es bastante difícil. Primero, difícil de entender todo lo que está pasando, y segundo, tomar decisiones que te permitan tener una vida equilibrada, sana, productiva y reservada, privada. Estamos en esta primera ronda. ¿Qué problemas políticos nos está planteando este escándalo en Facebook? Javier, tú quieres hablar. Sí, bueno, yo creo que debemos de dejar de tener esta mirada de muchos que las tenemos romántica de, ¿no?, de las redes sociales. Mucha gente, me acuerdo cuando se quería poner reglamentaciones al uso de Internet en Bolivia, ¿no?, al acceso, y salieron a marchar unos jóvenes, llegaron a la vicepresidencia con carteles que decía ¡viva Facebook, viva Twitter! Yo decía, puta, yo no he visto eso. Sí, o sea, como que yo salga a marchar por el agua con mi cartel de Coca-Cola, digamos, ¿no? O sea, que viva Coca-Cola, claro. Tenemos que entender, son empresas. O sea, no son gente buenita que, no sé, nos quiera la posibilidad de que nos conectemos, no. Son empresas que ganan, que buscan tener más réditos. Para ellos no somos ciudadanos, somos consumidores, clientes. No, consumidores en realidad. No por nada, mira, bien interesante, hace 10 años las empresas más poderosas del mundo eran las de energía, petroleras y financieras. 10 años después la cosa ha cambiado. Tú fíjate la lista de las 10 empresas más poderosas del mundo, las que tienen mejor, ¿no?, cabida en Wall Street, no sé qué pasa. Está Amazon, está Facebook, está Microsoft, está, o sea, se ha dado la vuelta todo. Entonces estamos generando monopolios. Nosotros estamos generando monopolios, los nuevos monopolios económicos, y sabemos muy bien qué pasa cuando, cómo funcionan los monopolios económicos, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta todo esto, nos tiene que interesar, no es que porque estamos en Bolivia, un pinche país con poca conexión, no nos va a afectar, mentira, dejemos de engañarnos también con eso. Importa que tus datos sean utilizados de esa manera, tratemos de informarnos. Y no significa tener una mirada hippilesca, apocalíptica, me salgo de Facebook. Oye, no ofendas a los en la hippies, mala, yo tengo en todavía la, mi conexión. En la mala, tengo todavía mi flor. Pero digo, no, en mi conexión en emocional con un, claro, movimiento que fracasó en su revolución, pero que fue un movimiento importante. Sí, pero digo, una ya mirada, claro. Esa revolución hippie hoy, pero frente a Siria. Lo que estoy diciendo es, por ejemplo, esa mirada de decir, bueno, me desconecto de Facebook, ya no estoy en redes sociales, me cago, lo mando todo el carajo, me dedico solo a la vida analógica. Tampoco funciona así. O sea, incluso movimientos activistas están utilizando Facebook. Si yo quiero llegar, claro, a jóvenes, no sé, por el tema del embarazo adolescente, quiero hacer una campaña, ¿dónde están ellos? Están ahí en Facebook. Y lo último. En Snapchat. Bueno, en Snapchat, hay que buscar dónde están. Lo último, que ya me olvidé que iba a decir. Ah, sí. ¿Qué se llama? Es vital, o sea, no nos fijamos solo en Facebook, en Google, como decía Eliana. Son todas las aplicaciones bonitas que te bajas a tu celular. Y qué bonito esta para filtros de fotos. Cuando te registras, ya estás dando datos. Peor cuando te registras y te dice, lo quieres hacer a través de Facebook, y vos por vago, y yo lo he hecho, lo debo decir, sí, Facebook, y aprieto clic, inmediatamente toda esa información se pasa a esta otra. Pero si dices no, también no es un lío que te, sí, que te empiezan, cuando tú dices no a cualquier pregunta, se demora tanto. Bueno, yo quiero aportar también a este debate político. Yo creo que se han abierto varios temas, ¿no? O sea, primero que ya no estamos hablando de vigilar y castigar, que es el régimen que planteaba del siglo XX Foucault, aunque hizo una investigación de mucho más alcance que solo el siglo XX. Yo creo que estamos hablando de vigilar, vender y exhibirse. O sea, yo creo que Facebook es un régimen gubernamental, definitivamente. Yo sí creo que es arquitectónico, porque tiene un diseño y tú entras dentro de ese diseño y eso tiene un carácter arquitectónico. Tiene un carácter arquitectónico y tiene un carácter estético. Al tener un carácter estético, tiene un carácter arquitectónico. hay un régimen gubernamental en el... Mi perfil ha sido bloqueado varias veces, por si acaso. Yo soy facebookera. Porque, por ejemplo, el tema de los desnudos, que yo manejo mucho en mi trabajo político, se han ido reduciendo un poco los desnudos, porque cada vez que he puesto un desnudo he sido denunciada y bloqueada por meses, y es la última vez, y te viene una comunicación. Si usted continúa con esto, vamos a bloquear definitivamente, ¿no? Entonces... yo creo que hay un régimen gubernamental, hay unas normas en Facebook que tienen fundamentalmente que ver con el desnudo. Y además hay desnudos y desnudos, ¿no? O sea, tú puedes poner la foto de una madre dando de lactar y eso está etiquetado como desnudo y está censurado. No sé cuáles son las otras normas, pero no hay normas respecto del tema del odio. No. No hay normas respecto de la violencia machista, de ninguna manera, respecto de la propaganda nazi, respecto de la propaganda racista. No hay normas respecto de la misoginia para nada. No, tú puedes publicar en Facebook pues un asesinato de odio y no hay ningún problema, eso circula, puede tener gran plataforma. Pero entonces hay un régimen gubernamental en Facebook donde no solamente eres un consumidor, sino que además eres un manipulable, eres una especie de producto, tú eres la mercancía, pero también te ofrecen una plataforma para exhibirte. Y yo creo que por ahí... Facebook gana a los adeptos, o sea, tú tienes la posibilidad de publicar, que es lo que los medios de comunicación siempre nos han negado. Necesitas pedigrí, necesitas prestigio, necesitas no sé qué para que un periódico te publique. Pero tú puedes publicar tu punto de vista en Facebook. Entonces, te ofrecen exhibición, te ofrecen plataforma para que te expreses, pero te limitan en tus formas de expresión, en lo que empresarialmente les conviene. No te limitan en cuanto a ninguno de estos elementos. Creo que eso es bastante grave. Y tú eres el producto. Esos serían, digamos, los elementos. ¿Pero por qué? Aquí, por ejemplo, somos cuatro tenemos, y somos hiperactivos seguramente en Facebook. No creo que ninguno de ustedes, no solamente tienen perfil propio, sino nosotras tenemos perfil para Mujeres Creando, para La Virgen de los Deseos, para la radio Deseo, porque pero hay connotados personajes mundiales que no están en Facebook. ¿Sí? Quiero mencionar, por ejemplo, a Paul Preciado, que es un filósofo muy interesante, que yo lo voy siguiendo, de ya tenemos una linda amistad, y tiene un letrero que dice, no estoy en Facebook. Entonces, cuando se murió un amigo común que tenemos, me dijo, mira, no tengo dónde publicar mi obituario, públicamelo. Entonces yo publiqué el obituario de Paul Preciado en mi Facebook porque no tenía dónde publicar su obituario porque no está en las redes. Entonces te pasan esas cosas. Es de, las redes son un régimen gubernamental, pero también son un mundo, son una dimensión de la realidad. Son una dimensión de comunidad, no diré de comunidad, pero son un aglomerado de gente donde si no tienes espacio... también estás silenciado o silenciada. Pero hay que hackear la cosa. Pues. A ver, vamos ahorita entonces, ¿por qué no vamos a la propuesta? Vamos a la propuesta después de la pausa. ¿Qué propuestas tenemos? ¿Tú crees en la regulación? Una de las preguntas. Si hay regulación, ¿cómo sería la regulación? Porque ya Zuckerberg ha hablado de regulación. Abierto la puerta. El gobierno de Evo Morales estaba siempre con el deseo de regular. ¿Cuáles serían las propuestas? ¿Alguien se cree aquí que no es influenciable? Que no, yo estoy en Facebook, pero yo influencio, pero no me influencian. Vamos a la pausa, Ruffetti, tal vez con el Amor por Internet, que hay una gran canción, Te Amo por Internet. Sí. Y después vamos a estar con las propuestas. Estamos con Javier Badani, periodista digital, fundador de La Pública, Eliana Quiroz, también del equipo fundacional de La Pública, una mujer muy connotada, el único libro sobre redes sociales publicado en Bolivia, Made in Bolivia, ella es la editora, coordinadora de ese libro, que además es súper, súper interesante y ha tenido la delicadeza de publicarlo también en digital gratuitamente. O sea que doble mérito. Vamos a la pausa. Bueno, ya estamos en este fabuloso debate con Javier Badani, con Eliana Quiroz, Daniel Mollericona y yo sobre el Internet. Ahora vayamos a las propuestas. Hemos hecho un análisis un poco veloz, digamos, de lo que está sucediendo, de lo que representan las redes. Creo que Javier tiene una experiencia muy interesante en la pública porque no permiten que se publiquen insultos. Yo he estado al fragor de un montón de debates en la pública. Me acuerdo cuando nosotras cuestionamos a Maricruz Rivera y bueno, o sea, los insultos eran muy fuertes. Facebook además te envenena. Es la eliminación de tu vida privada, pero la autoeliminación de tu privacidad porque al promover el exhibicionismo y el voyerismo, pues vas sacando más y más detalles. Este asunto del autorretrato tiene mucho que ver también con todo lo que te incita el Facebook. Hay un filósofo, Sigmund Bauman, que plantea que el Facebook es, digamos, el remedio capitalista a la soledad. La soledad es un problema serio. Javier, contanos un poco la experiencia en la pública. ¿Cómo han hecho para regular? Porque ustedes sí que regulan. Bueno, sí, hemos creado, ese es un grupo abierto, ¿no?, de la pública. Hemos puesto como única regla que no se van a permitir insultos. Debo decir, obviamente, cae en el ámbito de la subjetividad, porque qué es insultar, qué no, o sea, entendemos también eso, pero digamos que nos hemos puesto esa regla y los administradores, que ahorita somos solamente dos, tratamos de evitar que se filtren insultos dentro de la página, dentro del grupo de la pública. Es un trabajo realmente complicado. Nos han acusado de ser masistas, del otro lado nos han acusado de ser opositores, nos mandan mensajes pidiendo que borremos cosas dentro de la pública, porque lo interesante de los grupos es que la gente, y esto voy, ya sé que vamos a indagar más con esto, con Elian, el tema de normas, pero hay una posibilidad de autorregulación también dentro de Facebook. Cuando tú abres un grupo, puedes poner unas reglas claras. ¿Cuáles son esas? Bueno, en el caso de la pública, como digo, está el no insultar, y hemos puesto una más de verificar que la noticia no sea, bueno, que no sea una noticia falsa, digamos, que también cae en el ámbito de la subjetividad. Hay que hacer un investigación, o sea, ver si realmente tiene datos concretos lo que se está publicando. Pero lo interesante es que la gente, por ejemplo, me manda mensajes pidiendo que borre publicaciones de personas porque están a favor del MAS. Del otro lado me escriben, mira, este le está tirando mucho mucha caña a Samuel Doria Medina, borra. O sea, como que queremos crear espacios simplemente que sean adecuados a nuestra forma de pensar. Y yo creo que ese es el error, ese sería un total error. Tenemos que, la idea más bien es tratar de poder escuchar más voces, distintas voces, lo cual ahora nos lo es menos permitido por los algoritmos de Facebook, pero nosotros tenemos que hacer el intento de escuchar al otro. Explica, ¿sí, no? Explica un poco eso de los algoritmos, porque yo creo que tiene inclusive un carácter fascista. No, porque incluso tú tienes la palabra eliminar. Tú eliminas al que te dice lo que no te gusta. Exacto, y mira, dentro del grupo de La Pública, por ejemplo, hay gente que elimina a usuarios, o sea, los bloquea para cuando entran al grupo de La Pública no ver lo que está publicando esta gente. ¿Cómo funciona más o menos? No soy un conocedor experto de esto, pero más o menos lo que conozco es, son como los, se llaman unas burbujas. Lo que hace Facebook supuestamente es tratar de hacer tu experiencia más optimizada. O sea, que cuando tú entres a Facebook veas lo que cosas que te gustan, que solo veas comentarios que vayan alineados a tu forma de pensar, que sigas, que solo veas las publicaciones de tus amigos con los que más interacción tienes. Es decir, te crea una burbuja, ¿no? Pero fuera de esa burbuja hay otras burbujas, porque tú no conoces. ¿Por qué? Porque estos algoritmos hacen que solamente veas estas cosas y salir de esta burbuja es medio complicado. Entonces, por ejemplo, yo estoy a favor de la despenalización del aborto, voy a ver solo la gente, mayormente digo, todas las publicaciones que hablan sobre esa temática. ¿Y sabes dónde me he dado cuenta? Cuando a partir de otro grupo, que no es de La Pública, entré a ver y puse algo sobre la despenalización del aborto y me empezaron a llegar insultos, o sea, otra gente con argumentación. Pero lo que te digo es, cuando sales de tu burbuja, o sea, te das cuenta de cómo está funcionando realmente. Pero esa burbuja la crea Facebook para ti. Exacto. No la creas tú para ti. Eliana, ¿cuáles serían las propuestas? ¿Qué posibilidades ves tú en este, en cuanto a todo lo que es desplegar un discurso fascista, racista, misógino, etcétera? El tema de los algoritmos, antes una aclaración, uno contribuye para esas burbujas. O sea, sí, son los algoritmos que son fórmulas matemáticas, pero también es uno mismo que elige ser amigo de otras personas. Eso no te obliga a Facebook, no te dice, sea amigo de Javier o no seas amigo de Javier. Entonces, tú también como persona vas armando esta burbuja, porque el ser humano es así. Mucha disonancia es imposible, hace imposible la vida. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que creas que lo que ves en Facebook es el mundo completo, cuando en realidad es una burbuja, ¿ya? Por lo tanto, es más complicado. El problema con los algoritmos, y ahí termino con algoritmos, es que no son transparentes. Y eso es lo que se les pide, o sea, que transparenten el algoritmo para que entendamos qué es lo que realmente, cómo están manejando nuestras preferencias expresadas. Ahora, al ser una fórmula matemática, supuestamente está libre y descontaminada de contenido ideológico. Para nada. Explícalo. Para nada, nada hay que no tenga un contenido ideológico. Es decir, una, digamos, nadie sabe cuál es el algoritmo, pero sí sabemos cuáles son los elementos del algoritmo. Por ejemplo, si yo pongo like a el grupo de a María, al perfil de María Galindo, significa, pongo 3 likes a María Galindo y 1 like a Javier Badani. ¿Eso qué significa? ¿Qué dice el algoritmo? Entonces, ¿las publicaciones de María Galindo van a tender a aparecer más en mi muro o no? Depende, puedes cruzar los likes que yo hago además en ropa de mujer en Zara. Y si es así, probablemente los likes a María van a estar menos jerarquizados. ¿Me dejo entender? Entonces, esto significa, no sabemos cuál es la priorización de elementos dentro de la fórmula. Esa priorización es ideológica. Pero no la entendemos. Una cosita más bien. Pero no está diseñada ideológicamente. las decisiones que tomas en la fórmula matemática, por supuesto. De hecho, esa era una de las preguntas de un senador republicano que le decía que habían contenidos republicanos que estaban siendo discriminados dentro de Facebook. ¿Cómo puedes discriminar contenidos republicanos o de los que fuesen dentro de Facebook? ¿Sabes qué es lo que pasa? Porque hay ciertos criterios de fórmula. ¿Qué quieren las redes sociales, las empresas? Que cuanto más tiempo pases en su plataforma, ellos ganan más. Entonces, para que tú estés más tiempo en su plataforma, obviamente, en su lógica, tienen que darte las cosas que te gustan a ti. Por ejemplo, tú vas a YouTube y te gusta Mujica, el discurso de Mujica y no sé qué, y empiezas a ver videos de Mujica después de Lula da Silva, vas a darte cuenta que pronto entre las cosas que te van a proponer como sugerencias, se van a ir radicalizando a la izquierda. Te van a llevar a temas de extrema izquierda. Igual si estás viendo, digamos, a Trump, o estás viendo temas de derecha, etcétera, etcétera, te vas a dar cuenta que con el tiempito que lo que te sugiere YouTube se va a ir más al extremo, cada vez más al extremo. Entonces, es así como funciona, es algo casi medio diabólico, pero lo que buscan es el tema de que te quedes más tiempo en su plataforma. En Facebook ahorita ha bajado, era 58 minutos al día del promedio, ha bajado a 53. Pero imagínense, una hora es cualquier cantidad. Daniel Mollericona, vamos a la fase ya de propuestas. ¿Qué hacemos? ¿El Facebook es vital para ti? ¿Te bajarías del Facebook? ¿Cuáles son las regulaciones que tú haces para ti? ¿Cómo te mueves ahí adentro? Y, bueno, finalmente, ¿qué propones a la gente? Bueno, yo el último punto quería ver que, si bien es cierto que te ponen, volviendo a lo que Javier un puntito, es como que si bien te pone, creo, Facebook cosas que te gustan para que quedes, también te pone cosas que te disgusta, porque la generación de tensión también te hace quedar en Facebook. Yo sé porque algún momento te sale algo totalmente así que no ves, y yo creo que es para buscar, y también ahí puede probar un algoritmo que te está buscando generar tensión para que te quedes a debatir o escribir o no sé qué, y también puede ser, yo creo, una situación, y bueno, es el algoritmo. Y el problema es que no lo sabemos porque el algoritmo no es transparente. Exacto. Ese es el tema ahí. Y yo creo que ya, luego en las propuestas, yo me he puesto a ver, o sea, como yo sabía que iba a estar Eliana Quiroz, Javier Banani, María Galindo, ¿no? Primero dos expertos más o menos en todo este activismo, que yo más soy un usuario, y yo me he puesto a pensar en qué puedo ofrecer al debate, entonces yo me he hecho un ejercicio. Me he puesto a estoquear gente de diferentes grupos que yo tengo. O sea, yo he hecho mi propia clasificación, es decir, por ejemplo, gente de una morenada, ¿pan? ¿Y qué mira? ¿Qué postea? ¿Qué comparte? Gente del mundo más académico, no sé, alguien de mi carrera, ¿pan? ¿Qué comparte? ¿Qué estoquea? Luego he puesto otro, un gente que conocí en el trabajo, un cuate laborando en alto, ¿pan? ¿Qué hace? ¿Pan, pan? Entonces me he puesto a ver que más o menos, y eso lo relaciono por eso harto con el artículo que yo les recomiendo de Armando Ortuño, que está en la compilación que ha hecho Diana Quiroz, que dice la diferencia entre uso y producción, ¿no? Puedes usar pasivamente Facebook, es decir, compartir cosas, seguir, compartir memes, pero la producción es lo que menos he visto, en el sentido de gente que tiene, yo siento, más catalogado de estudios, es decir, que ha estudiado, está en la universidad, tiende a generar producción, es decir, escribir una oración, dos oraciones, tres oraciones, un artículo, y ponerlo en Facebook. Pero las otras personas que siento que tienen más ámbitos laborales, es algo más directo, ¿no? Relacionado a ámbitos académicos, o sea, estar en páginas como Uyustus, Cachi, no sé, Vasio Chinos, Don Ramón, 16 de julio, etcétera. Mientras que no soy, o chistes, memes, o fútbol y mujeres, especialmente en hombres. Pero, por el otro lado, la gente que está más relacionada con estudios académicos tiende a tener más como compartir noticias, dar like a fotos, páginas de fotografías, la paz en foto, etcétera. Entonces, lo que yo creo que es una diferenciación de las personas, y que luego se hace una burbujita, ¿no?, entre las personas. Y yo creo que, ¿cómo regular esto? Yo me he puesto a pensar en eso, de que uno no puede ser bueno todo el tiempo y querer ver todo lo bueno, encerrarnos en una burbuja de regulación que te ponga cosas buenas nomás. Porque al final en el mundo hay racismo, hay discriminación. Es algo que tienes que ver y no puedes cambiarlo eliminándolo, quitándolo de lo que estás viendo en el Facebook. Más bien yo siento que la regulación sí o sí nos va a llevar a algo estructural, y es mi posición. O sea, como que no tanto que en el Facebook lo puedes regular, sino una situación más confrontativa de persona a persona. Porque siento que en el Facebook siempre se va a hacer esa cosa. Puedes evitar ver una forma de educación. Por ahí haces una campaña antimachista de que, no sé, se eviten las fotos de mujeres desnudas o semidesnudas. Que genera una sensibilidad del hombre, de decir, ay, no, no, qué mujer es like. Pero no, pues igual eso va a estar ahí. ¿Cómo evitarlo? Yo siento que está más fuera de ese espacio, porque el Facebook igual es muy rápido, esporádico. Yo la verdad no creo que se pueda hacer una regulación así directa, concreta, porque solo tendrías que autorregularte, ¿no? Y eso pasaría para mí por una educación, o sea, más directa, confrontativa, ponte, no siempre quiero decir, ay, todo este problema en la educación, ¿no? Pero como que en la escuela realmente te formen como esta cosa crítica de las redes, no solo que te enseñen a usar una compu, sino todos los usos posibles de las reglas que hay en Facebook. Yo creo que en ese punto, y luego ya depende de la persona, porque no le puedes obligar a ver, a una persona. En resumen, tú dices convivir con las redes y saber usarlas. Sí. Tu propuesta. Eliana, tu propuesta. Voy mucho con Daniel. Yo creo que si bien Facebook hace cosas que están mal y las ha reconocido Mark Zuckerberg, sorprendentemente ha dicho, hemos tenido errores, lo siento mucho, vamos a tratar de rectificar. Y todo el mundo es como que estás hablando de la democracia, ¿qué te pasa, no? Hay errores ahí, hay culpas en Facebook, pero principalmente es nuestra actitud, ¿no? Lo que tú dices, el querer exhibirse, probablemente sin información cabal de lo que es exhibirse ahí. No es exhibirse en un espacio de amigos. No te están mirando solo tus amigos. Te está mirando un estadio. Bueno, pero Facebook, a propósito, te dice amigos a lo que son contactos. No, correcto. Estoy hablando en el tema de la terminología. Está haciendo una nomenclatura. Por eso está digo, usando por eso una digo, nomenclatura que no es... Por eso digo, es un estadio. En un estadio tú no puedes conocer a todo el mundo. Todo el mundo en un estadio no es tu amigo. Es máximo gente que está coincidiendo en un lugar. Porque muchas veces, acá además en cultura latinoamericana, aceptamos muy fácilmente. Los europeos son un poquito más complicados y normalmente solo aceptan a sus amigos, realmente, a quienes conocen. Aquí somos como más sociables, digamos. Entonces, hay un problema que está radicando en cómo estamos nosotros, los usuarios y las usuarias, estamos viendo el espacio digital. Por lo tanto, sí creo que tiene que ver mucho con una autorregulación y una autorregulación informada, formada inclusive. Tendrá que ser a través de cursos, en la educación formal o fuera de la educación formal, o finalmente no cursos, sino que todo el mundo comience a encontrar sus propios contenidos en Internet, es probable. Sin embargo, o sea, creo que esa es la primera. La primera viene por formación, por información, por entender cómo está este espacio. No lo veo muy probable salirse. Y la otra, tal vez un poco más radical, salirse de lo que conocemos como Internet. Hay tecnologías libres, el mundo hacker está abierto ahí. Hay gente que vive en Internet productivamente y no está necesariamente en Facebook, en Twitter, en todas estas, sino que tienen un servicio de correo que es comunitariamente administrado, tienen servicios de mensajería, cuyo servidor está en la casa del amigo del lado, que eso es Mastodon, por ejemplo. O sea, hay opciones en la tecnología que te permiten mayor libertad. Y creo que si bien eso es más, exige más, porque tienes que entender más y tienes que aprender más de tecnología, creo que es una solución también que va por el tema de autorregulación y que va por incluso por el tema de salirse dentro de lo posible de estos servicios que son más comerciales. Entonces, ahí resumo, las dos posiciones serían, sí, conocer más de tecnología, por un lado, a un usuario más común entender, informarse, poder tomar mejores decisiones ahí donde ya está, y el otro, salirse un poco de esto, estudiar bastante más, aprender bastante más y adoptar las opciones de tecnologías libres. Javier, tus propuestas. Sí, bueno, mira, yo debo decir que soy un romántico, ya, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? Qué soy lindo, muy optimista. Pero te apreciamos mira, mucho. Le hemos dado mucho palo a Facebook, se lo merece, bien merecido, no solo Facebook, Google, todo eso. Pero, miren, hay un descrédito real y evidente de las instancias, medios de comunicación, partidos políticos. ¿Dónde putas va la gente? Va a las redes sociales, bien, mal, lo que sea. Pero hay ahí un camino. Yo creo que el camino es hackear estos sistemas. Y ¿qué quiere decir hackear estos sistemas? Hackear los sistemas significa que tú, lo que estamos haciendo ahorita, tú estás transmitiendo ahorita por Facebook esta charla. Como haces todas las charlas que tienes, todas tus rebeldías, las estás transmitiendo a través de esta herramienta capitalista, neoliberal, lo que tú quieras, pero estás hackeando el sistema, estás usando su plataforma para lanzar tu voz. Para mí, no estoy diciendo que sea realmente esta la definición, pero para mí eso es hackear el sistema. Se pueden hacer miles de cosas, desde hacer una campaña para llevar niños al cine, recolectar alimentos y cosas para ir a la marcha a los discapacitados y llevarles, como hemos hecho con la pública. O sea, se pueden hacer cosas, pero claro, y va, caigo ahí a lo que estaban diciendo los compañeros, depende de ti. ¿Cómo tú te vas a comportar? O sea, ¿cómo vas a manejar? ¿Cómo ves tú tu relación con las redes sociales? Y digo lo siguiente, mira, uno creo que uno va creciendo digitalmente. Yo antes tenía una hasta hemorragia de diarrea de publicaciones cada rato en Facebook, en Twitter. Ahora ya no lo hago, ¿no? O sea, yo creo que también es un poco de, así como hay cultura chupística, un poco de cultura digital. Utilicemos menos estas plataformas, no digo que las eliminemos. Pero ya no es necesario que estés todo el rato conectado, realmente no hay necesidad. No hay necesidad de que pongas hasta la foto de tu gatito que se acaba de caer las gradas. No hay necesidad, trata de evitarlo. Trata de usar herramientas alternativas. En vez de usar Google, de vez en cuando usa el DuckDuckGo. En vez de usar el WhatsApp, de vez en cuando trata con herramientas como Telegram. O sea, no le demos, ya que es un monopolio Facebook o Google, tratemos de movernos en otras plataformas también. Y finalmente cierro con unas palabras que escuchaba que me parecen muy interesantes de Kiosef, que habla de la metáfora de la autocolonización. Culturas subordinadas al poder occidental sin que medien ocupaciones militares, dominación política, etcétera. Hegemonía sin dominación basada en la imaginación social. Es decir, nos están colonizando con amor y nosotros estamos dejando que suceda, pero sí podemos hacer algunas cosas para por lo menos crear nuevos hábitos de conducta dentro de la red. También Eliana tenía una recomendación bibliográfica. ¿Cuál era? Me parece interesante porque luego la gente, aunque no creas, llama, dice, ¿dónde puedo encontrar el libro? Qué y demás. Bien, me alegra mucho. Bueno, en realidad, para continuar con la paranoia, porque creo que está bien esta fase paranoica, nos hace asustarnos y nos hace buscar otros caminos. Entonces, saliendo un poco de las recomendaciones de qué hacer, creo el tema, ¿qué leer? ¿Qué leer para paranoiquearse más? Anthony Giddens es un autor que habla sobre las tecnologías de información y comunicación, es más actual que Foucault, por supuesto, Foucault es un genio, es un maestro, Anthony Giddens es muy bueno también, y habla sobre Internet o las telecomunicaciones. ¿Qué se llama como el libro? Un instrumento, no me acuerdo, como un instrumento de vigilancia. Entonces, si googlean, a ver si tengo porque acá también algo. Hay muchos libros. O sea, yo he leído. Es una biblioteca. A ver, el Google, discúlpenme, es una biblioteca. Ya es una biblioteca más democrática que muchas bibliotecas, tanto que sí. Muchas bibliotecas para democratizarse se han tenido que colgar de la red. Aprovecho mientras busca, también Espósito es un italiano filósofo y tiene muchos ensayos sobre el tema de las nuevas tecnologías de Internet. ¿Se encuentra gratis en la red? En PDF, otra vez hackeamos el sistema, está en PDF gratuito, se pueden descargar. Sí, o sea, ¿dónde se encuentra tu libro, el que hace...? El que he leído es un estudio en realidad y es fenomenal, se llama Teorías de la Sociedad de Información. En estas Teorías de la Sociedad de Información, que es un librote grande que está gratuitamente, gracias a Aaron Schwartz, está gratuitamente en Internet, ustedes tienen ahí un capítulo que desarrolla la mirada de Giddens. Y luego hay Bolivia Digital, que es compiladora, la compañera, que es importante, porque Bolivia Digital, Gracie Larico Mendoza, dice también una propuesta, no le digas toda la verdad a la red social que usas, podemos mentirles y así poco a poco boicotear el sistema. Yo diría lo siguiente, yo creo que las redes sociales representan un continente nuevo, una dimensión de la realidad humana, de las luchas sociales, una dimensión social y política nueva. Son la gran transformación del siglo XXI, si quieren, y está totalmente masificada. Entonces, sea como sea, creo que es mejor estar que no estar. Así, definitivo, yo marcaría esa frontera. Y ahora para los últimos minutos que nos quedan, por lo tanto, cuando tú decides estar en el mundo, decides también estar en las redes sociales. Eso es así. Es decir, te preguntas sobre tu estar en el mundo, qué quiero con mi vida, cuáles son mis sueños, cómo voy a construir esos sueños. Pues son las mismas preguntas de cara a las redes sociales porque son una dimensión fundamental de la realidad hoy en día. Yo quisiera ir al punto más tóxico, pero también más potente de estas redes sociales, ¿Qué es la afectividad? Que la gente las usa por soledad, plantea Sigmund Bauman. Que la gente las usa por voyerismo, o sea, el deseo de espiar al otro. No es que te espía el sistema capitalista, Mark Zuckerberg, que está con sus... Sino que tú eres un espía, te potencia. La gente las usa también por exhibicionismo, porque se siente nadie en un mundo totalmente donde tú, que eres Juana Quispe, no eres nadie. Pero de pronto si tienes tu perfil, por eso es que la gente comparte su gatito. Por eso es que la gente se saca fotos cuando está de fiesta. Porque además quiere una plataforma donde ser. Entonces la emocionalidad creo que es el punto que además no solamente nos da una plataforma, sino que la emocionalidad es lo más manipulado. Y la emocionalidad negativa también, ¿no? O sea, la subjetividad. Estoy frustrada, voy y ataco a quien sea porque puedo hacerlo. O sea, entonces, voy y le digo a la Rilda Paco las tremendas cosas que le han dicho. O sea, ¿entienden? Hay una construcción de subjetividad en el Facebook. Hay una construcción de subjetividad. Y eso es lo más fuerte. Yo, por ejemplo, nosotras nos hemos puesto con el caso de Rilda Paco, pero sí creo que Rilda Paco no debería haberle dado de ninguna manera la importancia que le ha dado. Así, en serio. Yo también creo. Pero bueno, estoy convencida de eso y además yo recibo 2 veces a la semana denuncias de violencia machista, acoso vía ciberacoso, ¿no? Vamos a ir a un juzgado, vamos a empezar a seguir cargando el sistema penal o vamos a ser unas víctimas de acoso. A mí me han amenazado de muerte, no sé, pero por lo menos 100 veces en Facebook. No es que creo que no haya gente con intención de matarme, o la habrán, no sé, pero definitivamente no me interesa potenciar eso. Cuando tú potencias es cuando tú te dejas golpear, cuando tú te dejas afectar. Quisiera sobre esa parte, soledad, exhibicionismo, voyerismo, vulnerabilidad, odio, una última ronda de opiniones. Y si Javier Badani y Eliana Quiroz saben, ¿cuántos usuarias de internet hay en Bolivia? No de internet, digo de Facebook. Casi la misma cantidad de personas que usan internet usan Facebook. O sea, prácticamente la totalidad de personas, que es el 67% de la población, que usa internet en Bolivia, esa misma cantidad, casi el 95% de ese 67% tiene cuenta en Facebook. O sea, que van a ser, las redes sociales van a ser una plataforma donde nos van a contaminar las próximas elecciones. Y WhatsApp, en la encuesta de AGETIC, que la comandé yo, por eso puedo decir bien, que está bien hecha, ¿ya? Es el 93%. Claro, es mi guagua. No hay problema. El 93%, pero ahorita debe ser incluso más. Debe exceder la cantidad de gente que usa WhatsApp, debe exceder la cantidad de usuarios de Facebook. Solamente para entender un poquito además cómo funcionan estas empresas, WhatsApp le pertenece a Facebook, Instagram le pertenece a Facebook. O sea que cuando estás en estas tres plataformas que pueden ser las más usadas ahorita en redes sociales, servicios de mensajería, estás en manos de Mark Zuckerberg. Bueno, entonces, propuestas sobre el tema emocionalidad. Javier Badani, el Facebook construye subjetividad. Como todo lo construye, o sea, si yo ahorita me pongo un poncho y salgo a la calle, estoy siendo subjetivo. O sea, yo creo que también hay que dejar de, o sea, digo, le hemos dado palo, pero tampoco hay que satanizar las nuevas tecnologías. ¿Saben qué? Siempre el ser humano ha tenido una relación de amor y odio con las nuevas tecnologías. Hablábamos hace rato sobre el tema de amistad o contactos. Si yo le digo a mi hija, ¿qué tienes en Facebook? ¿Contactos o amigos? Me va a decir, ¿de qué puta estás hablando? Son mis amigos los que están en Facebook. Lo que digo es, quizás tengamos que repensar nuestros conceptos previos que tenemos sobre el tema de amistad, amor. Ahora se enamora por internet. ¿Ah? Lo buscas la canción, ¿no? Amor, amando por internet, para cerrar este debate. Y mira, ¿cómo crea nuevas ansiedades? Tú pones en WhatsApp, hola mi amor, ¿qué haces? Pasa media hora, no te contesta, te vuelves loco, ¿no? O sea, crean nuevas ansiedades, pues son nuevas transformaciones. O sea, hay que verlo así. Si satanizamos totalmente las nuevas tecnologías, toda técnica, yo creo que podemos ir mal parados al final y quedarnos detrás y no estar a la par y entender lo que está sucediendo con las cosas. Cierro con esto último, doy talleres en colegios y los profesores me llaman a un ladito después de que hablo de esos temas y me dicen, estamos preocupados, los jóvenes ya no se concentran, están haciendo 4 cosas a la vez, en su celular, ¿no? Y yo digo, puta, ¿no será que nosotros, que venimos de un siglo pasado, somos los que no podemos hacer cuatro cosas a la vez, una tecnología que lo permite ahora, y nosotros estamos plantados desde atrás, desde la adultez, digamos, evaluando a los jóvenes hoy? Lo planteo como descalificándoles. Exacto. Daniel, que es el más actual de todos, ¿cuántos años tienes? 25. Tampoco tan actual. Muy actual. Yo veo que eres un tipo impresionante. Dale, Daniel. Yo creo propuestas, que, ¿qué piensas sobre sobre esto de la afectividad? Tal vez bien jodido, ¿no? El ambiente, por ejemplo, yo lo que he visto es que yo siento que esto regula más que todo la cosa de la prueba, en el sentido de que hay una huella que vos dejas, y eso es lo diferente, yo creo que ha cambiado la afectividad harto, porque vos puedes ahora, obviamente, tener, hablar con cualquier amigo, chatear sobre cualquier cosa, escribir a un muro de cualquier persona, pero queda una prueba. Es decir, lo pueden eliminar, pero si le sacan un screenshot, es decir, una fotito ahí, o lo guardan, entonces queda una prueba, ¿no? Y eso es una marca que yo creo que cambia la afectividad, en el sentido de que te marcas de alguna manera, aunque puede ser el universo, no ve cómo es, las redes sociales son bien cambiantes, ¿ya? Todo cambia, pero lo que diferencia ahora y en el cambio de la afectividad es que te marca, te queda un atrás, un marcado que puede ser más estable, yo creo, de que como pasaba antes, ¿no? Antes, ahora puedes ver cuando alguien, lo que decía el mensaje, si alguien te mira lo que le has escrito, si le escribes a tu chica o a tu chico y lee tu mensaje, pues ya cambia, porque vos ves que ha visto, te dice visto, ¿no? Entonces ya, pues es otra cosa que antes no veías en mi época, con los mensajitos no sabías si te veía o no. Pero ahora ya hay la opción de quitar el visto, ¿no? Ahorita me la voy a poner. Eso es lo que todos van a hacer, creo, ahorita. Para que no le vean, pues. Y lo otro, lo nuevo que ha surgido es, creo que está donde los SAD, yo creo que sea, no sé, o sea, esta palabrita de inglés que es triste, SAD, ahora pues se ha hecho así brutal, ¿no? Todos los adolescentes, mi hermana es adolescente, yo por eso veo su ondita de sus amiguitos lo que me cuenta, todos, estás sad, estás triste, sad, que yo creo que hay una apología a veces a esto de estar triste, y se genera tal vez en estas edades, ¿no? Que puede ser, que es bien peligroso, yo siento algunas así, sus comentarios así rarísimos, así de las chiquitas, así cuando mi hermana me comenta sus cositas, y eso es como... Yo siento que es bien una peligrosidad bien fuerte. Exacto, hay un léxico, hay un nuevo lenguaje, ¿no? Ajá. Hay con los emoticones también. Y que es peligroso con los profesores, porque ellos no saben nada, ¿no? Lo que dicen los profesores, están ahí, vean, no saben, tal vez ni siquiera saben qué es SAD, no lo entienden bien en el sentido, y luego queda esa brecha digital, se marca, y genera los problemas que ahora tiene la educación en Bolivia, ¿no? Un tema, Eliana, acerca de la emocionalidad. Sobre esta cuestión de la emocionalidad, sí. ¿Qué propones? Sí. ¿Qué ves? ¿Cuál es tu aporte de análisis? Creo que hay que entender que lo que haces en redes sociales y lo que recibes en redes sociales a nivel emocional no es que sea falso, pero no es totalmente real. Es mitad de la realidad. Es decir, cuando alguien te pone un like y tú crees que es un poquito de amor, no necesariamente es eso. Y nunca vas a tener una relación completa en internet, completa, como mirarte a los ojos, irme a tomar un café, charlar, abrazarte, eso que sientes, eso que te da y que das cuando pasa algo físicamente, y mira que yo vivo mucho en internet, no es para ¿cuántas nada. ¿Cuántas horas le dedicas al internet? Yo estoy conectada todo el tiempo que estoy despierta. ¿Tú, Javier? He reducido un poco mi capacidad, pero por decisión propia. Por ejemplo, WhatsApp no tengo, pero sí. Pero igual, ¿cuántas horas estás conectado? Yo debo estar unas 2 horas. En general, no, mentiría. O sea, estoy muy conectado, pero he reducido un poco, porque antes ya despertaba ya en el celular. Una cosa es que estés, digamos, todo el tiempo mirando, y otra cosa es que estés, que me mandan un mensaje y yo recibo una notificación. Yo he quitado las notificaciones, pero igual yo siento que sumando debe ser mínimo unas 2 horas al día que estoy ahí, cuando no trabajo abierto. ¿Y a qué le dedicabas antes esas horas? O sea, yo generalmente abro y veo mis notificaciones, lo primero, ¿no? Los mensajes, porque yo no chateo mucho, no me gusta el chat, pero en algún momento siento que perdía más tiempo así, contestando, escribiendo y más de eso. Y la búsqueda siempre, el hueveo de buscar memes, ¿no? Pero es mejor chatear a que te manden, no sé, que te llamen por teléfono todo el tiempo. Es más eficiente. Porque primero está por escrito. Si te dicen, puedes venir a la radio, sí, dame la dirección. Y no que te lo escriban y escribes sí, mal. Sí, totalmente, de acuerdo. Totalmente, de acuerdo. Hay muchas cosas que ha facilitado. Bueno, no sé, la subjetividad. A mí lo que más me preocupa es la soledad. O sea, responder a la soledad sí. con un entorno en el cual sigues solo, sigues sola, sí. y no buscas de romper esa soledad, buscando, digamos, colectividad humana, física, uh-huh. directa, como decías tú. El segundo tema que me preocupa mucho de la construcción de subjetividad es el lenguaje de los emoticones, el lenguaje de los amigos, el lenguaje del like, el lenguaje que usa los conceptos que usa Facebook son conceptos que yo creo que son fascistizantes. Eliminar el like, los amigos no son amigos, pero de ya es un lenguaje que dice amigos. Dice amigos. Y en inglés debe decir friends, ¿no? Sí. Así que, o sea, no está usando el lenguaje que debe. Por ejemplo, una reforma que yo le pediría a Zuckerberg es cambiar los conceptos. O sea, yo reformaría la arquitectura del Facebook para esta nueva socialización facebookera. Y el tema de los emoticones está evolucionando de una manera muy, muy, muy acelerada y es muy interesante y es todo un lenguaje gráfico que bueno, ya estamos usando todos y todas. Yo diría eso nomás para irnos al amor por internet. ¿O tienen algo más para cerrar ustedes? El amor por internet. Sí, descubran, traten de descubrir más. O sea, sean curiosos, o sea, busquen en YouTube. Yo he aprendido todas las cosas que manejo, herramientas digitales, gracias a YouTube. O sea, he conocido al que estamos hablando de Paul Preciado, internet. O sea, hay que tratar de abrirse y conocer, explorar. O sea, no es Facebook la homofóbica, no es Facebook la racista, no es Twitter el que misógina. Somos nosotros. Bueno, los algoritmos que planteaba aquí Eliana, hay. Somos nosotros y también ya son las lógicas empresariales. Yo quiero cerrar tal vez con una cosa que yo he escuchado y me ha parecido impresionante. Jack Ma es el CEO, es la persona, el gerente general, digamos, de Alibaba. Alibaba ya le ha ganado a Amazon en cantidades de dinero que maneja. Y vaya nombrecito. Sí. Alibaba es en China lo que Amazon es en Estados Unidos y en el resto del mundo más o menos. Y Jack Ma decía esto en la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio en el año pasado en Buenos Aires. Decía, a ver, nosotros las empresas de internet tenemos datos de las personas. Esos datos tienen un valor comercial. ¿Por qué no vamos a generar dinero vendiendo esos datos? El señor, muy inteligente, muy multimillonario, no entiende que hay una implicación de derechos ciudadanos al comercializar los datos personales. Estas personas son las que están decidiendo cómo va a ser la democracia, cómo va a ser nuestra convivencia de aquí para adelante. O sea, ahí se necesitan más actores. Sin que medie nada, ningún marco legal, ningún marco geográfico, ningún marco, nada. Una de las reformas que están proponiendo estas empresas, en la OMC no votan las empresas, votan los delegados del gobierno, pero hacen un lobby muy fuerte las empresas. Una de las reformas es que todas las empresas grandes de Internet tengan poder de veto ante cualquier ley nacional que afecte sus intereses. Ok, eso bueno, es. Bueno, mi propuesta, cambiar el léxico de Facebook por un léxico más preciso que delate mejor en qué mundo estás y con quiénes te estás relacionando. No son amigos, son contactos. No puedes eliminar a quien piensa diferente de ti. Puedes hacer, no te molestará nunca más, así, unos mensajes. Yo antes no eliminaba a nadie, he tenido que, por salud mental, empezar a eliminar, pero no me gusta eliminar. No me gusta eliminar. Lo dejamos ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Javier, a ver cuándo tenemos un nuevo taller en la Virgen de los Deseos. Ya no más. Bueno, muy pronto. conquistar.